a hard woman to please, and I thought about letting her know. She's a hard lady to lose, but I thought about letting her go. Fortuna. She's a tough lady to lose. Por años, disfrutar del error y de su enmienda, haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar o sí en iglesias, leer, oír la música querida, ser en la noche un ser como en el día, no ser casada en un negocio, medida en cabras, sufrir gobierno de parientes o legal lapidación, no desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro. Descubrir por ti misma a otro ser no previsto en el puente de la mirada. Ser humano y mujer, ni más ni menos. Won't die. She was unfaithful, cheated me cruelly. Where is the mercy? Where is the love? I'm alone at last. There's something inside of me knows I could have loved you then for a thousand years. I have to let her go. I got to let her go.